Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, 11 y 34 minutos. Yo sé que ahora vamos a abrir un espacio que es de interés de muchísima gente. A la gente le encanta escuchar a los niños aquí en la radio, cosa que nos gusta. Así que, bueno, vamos a recibir y a saludar ya al primer grupo de quinto de primaria, que son Aroa Rodríguez. ¿Qué tal, Aroa? Muy bien. Daniel Bueno. Genial. Leslie. Muy bien. Selene. Muy bien. Y Nadia. Bien. Que estáis muy bien, estáis estupendamente, genial, dices. Sí. Daniel, sí. ¿Por qué? ¿Porque os gusta venir a la radio? ¿O porque claro. Sí. Bueno, a mí me gusta que os guste venir. Y me gusta que estéis tranquilos y me habléis de muchas cosas, con mucha normalidad. Están los compañeros escuchando fuera. Les mandamos un saludo. Luego van a entrar ellos. ¡Hello! ¡Hola, chicos! Bueno, vamos a hablar de la Semana Blanca. ¿Quién me cuenta que es la Semana Blanca? A ver, ¿quién empieza? Aroa. Pues es un deporte como el esquí y el esquiboard. ¿Snowboard? ¿Qué es el snowboard? Un deporte de... ¿Pero en la montaña de también de nieve? De nieve, claro. ¿Pero es lo mismo que el esquí, más que se utiliza algo diferente? Tabla. Una tabla en vez de dos, ¿no? Que son claro. Los esquís, una tabla. ¿Vosotros qué utilizáis? Dos. ¿Dos esquís? Dos. ¿Dos esquíes? Sí. ¿Nadia? ¿A ti te gusta esquiar? Sí. ¿Sí? ¿Lo pasáis bien o tenéis un poquito de miedo también? Miedo y disfrute, ¿no? A la hombre, vez. De pegarnos sí. Un trompazo. Es que claro, ya contáis con que os vais a caer. Hombre, claro. Es muy difícil a la nieve y no caerse, ¿no? Hombre. Pero bueno, ¿ya fuisteis todos el año pasado? No. Este es el primero. Este es el primero que vamos. ¿Es tu primer año? Claro. Sí. ¿A que no? ¿Sabía? Sí, solo van quinto y sexto. Ah, pero bueno, ¿alguna vez habéis esquiado? Sí, no. Yo sí. A ver, ¿quién ha esquiado? Yo. ¿Y qué tal la experiencia? Bien. ¿Qué consejos les das tú que has estado ahí en la nieve? Pues no sé, que piensen en que no se van a caer y divertirse. Divertirse y tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado sobre todo, ¿eh? Bueno, sí. Ya lo tendréis porque cuando os pongáis los esquís ya vais a ver que vais a ir resbalando y vais a tener mucho cuidado. ¿Cómo se frena cuando se está en pendiente? ¿Sabes? Pues... Haciendo la cuña, ¿no? Sí. Y ya está. No, lo mejor... No, porque además si te tiras puedes seguir resbalando. Lo mejor es hacer la cuña, que es abrir mucho los esquís por detrás y sí, juntarlo y a la parte de delante. Y luego clavar muy bien los palos. Y clavar muy bien los palos, eso es. Y luego, sobre todo, tener compañerismo, ¿no? Porque habrá compañeros que sean más torpes sí. Y también hay que echarles una mano y esperarles. Hombre, también, alguno ¿no? Igual mete la cabeza en la nieve. Claro, alguno igual mete la cabeza en la nieve. O sea, que es vuestro primer año. Tenéis ganas, entiendo todos, ¿no? Sí. ¿Qué os cuentan los que ya han ido? Los de otros años que... Que es muy divertido. Que es muy divertido. Que mola mazo. Mola mazo. Se lo pasan bien ya incluso cuando se montan en el autobús, ¿no? El viaje sí. de ida. Luego ahí por las noches que imagino que os tendréis que portar bien y tendréis que dormir. Sí. Sí. ¿No? Eso ya y si no recogemos la habitación no salimos. ¿Tenéis nos que levantaremos la habitación? Muy temprano. ¿A qué os levantáis? ¿Os han dicho? A las 7. A las 7 por ahí. A las 7, 8 de la mañana. 9. Bueno, ¿cuántos días vais? 5. Del 7 al 12. Del 7 al 12. ¿Y qué tenéis que llevar? ¿Os han dicho que tenéis que llevar en la mochila? No pues la comida del principio, pero cuando lleguemos allí no podemos llevarla. O sea, la comida de lo que es el viaje, ¿no? Del autobús. Al hotel de Benasque, al albergue no se puede llevar nada de comida. Claro, porque ya la comida la tendréis allí, ¿no? Ya organizada. Sí. Claro. Porque el año pasado una cosa que nos han contado que no se podía entrar comida porque se montó, porque dice que huele mal con la ropa y todo. Vamos, que se lía la de Dios. Bueno, que se lía parda, ¿no? Como se lía una pocilga que vamos, entre bueno, la ropa y la comida. Claro, por eso no quieren que lo hagáis. Nadia, ¿has visto alguna vez tú la nieve? Sí. Bueno, ¿tú eres de dónde eres, Nadia? Yo de Marruecos. De Marruecos. Ahí nieva poquito. ¿No? No sé. Yo creo que nieva poquito. Bueno, de todas maneras ha nevado aquí, ¿no? Este año, este invierno. Sí, habéis visto nieve. No ha cuajado. No ha cuajado. Eso es lo malo, que nieva pero luego no cuaja, ¿verdad? Sí. Bueno, aparte de esta Semana Blanca que sé que os gusta mucho, no me vais a hablar de otros temas porque van a hablar los compañeros, pero contadme qué tal va el colegio, qué tal van las clases, cómo muy lo bien, lleváis. Bien. Uy. Todos bien, me sorprende, ¿eh? De verdad, todos bueno, bien. Bueno, bien. Todos. ¿Todos? ¿Selene? No. ¿No? ¿Qué va mal? A ver, ¿qué falla? Pues que soy muy vaga. Bueno, lo primero está bien reconocerlo, ¿no? Porque ya puedes cambiarlo. ¿Te da pereza hacer los deberes? ¿Te da pereza estudiar? Sí. Yo no te voy a echar ahora bronca porque no me corresponde, pero tienes que... Ya, yo sé que tengo que estudiar ya. Claro, hay que estudiar. ¿Vosotros los demás estudiáis? Claro. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas le dedicáis al estudio? Una y media. ¿Cuando llegáis a casa? Una hora y media. Yo para los exámenes una hora por ahí. Para los exámenes, cuando tienes examen al día siguiente, dedicas una hora. ¿Y en el resto de los días dedicáis tiempo para hacer deberes y estudiar un poquito? Yo a veces. ¿Cómo casi no los haces? ¿Leslie, tú? Yo, pues, a veces también. ¿A veces? Sí. Mira cómo se están riendo los compañeros. Tenéis que hacer los deberes cada día. Ya, pero es que nos da pereza. Claro, pero yo bueno. Los pero... Hago, ¿eh? Y nuestra profe Beatriz es muy mala, que nos manda muchos. ¿Verdad? Hoy nos ha mandado desde el ejercicio 9 hasta el 22. Beatriz, eres muy mala, ¿eh? Oye, a ver, Beatriz, ¿es una de las profesoras que está aquí? Ah, te está escuchando. Que toma buena nota porque es que está aquí. Te está escuchando todo lo que está diciendo y se asoma ahora aquí al estudio y ha dicho que toma buena nota. Nos ha mandado una paliza de deberes. Bueno, pero que los deberes también van bien, porque luego si no los exámenes estaríais muy, sí, muy mal, ¿no? Para estudiar y ya está, no hace falta hacer deberes, estudiamos y ya está. Ya, pero si no, no estudiaríais. Sí, que estudiaríamos. Sí, que estudiaríamos. Si luego estudiaríamos todo el día libre. Pero lo justo. Hombre, claro. Lo justo. Bueno, Nadia, ¿a ti qué te gusta estudiar más de todas las asignaturas? Conocimiento del medio. Conocimiento del medio es lo que más te gusta. ¿Y lo que menos? ¿Lo que menos? Matemáticas. Lo que menos, matemáticas. ¿A vosotros? ¿A Leslie? Pues a mí lo que más me gusta es lengua. ¿Lo que más te gusta es lengua? Sí, ¿por qué? ¿Podrías decirme por qué? Porque te lo pasas bien, sí, aprendiendo, ¿no? Claro. ¿Y lo que menos? Pues mates. Lo que menos, matemáticas también, ¿eh? Sí. ¿A alguien le gustan las matemáticas? ¿Alguno de los a que mí. Estáis aquí? ¿A ti te gustan las matemáticas? Sí. ¿Tú estudias, haces los deberes, te gustan las matemáticas? Me gusta la educación física también. ¿Qué hacéis en educación física? ¿Qué es lo que más te gusta, educación física? Tiempo libre, jugamos a fútbol. Ah, claro. Hacemos partidos. ¿Tú también juegas, Elena? Sí, fútbol, y Aroa. ¿Sí? ¿También? Y Nadia, y Leslie. O sea, que ahora las chicas jugáis al fútbol también, ¿no? Sí, yo normalmente me pongo de portero, aunque algún golillo se me escapa. Oye, ¿y qué pasa con el Real Zaragoza, Daniel? Buah, que es más malo que arrancado. Está mal, ¿eh? Está mal. ¿Y qué hacemos si bajamos a segunda? ¿Tú crees que se va a ir a segunda el Real Zaragoza? Yo soy del Madrid, ¿eh? Ah, tú eres de Madrid, con lo cual no tienes ningún problema. Bueno, no sé si queréis contar algo más, porque están los compañeros que también tienen que entrar. ¿Queréis contar algo más de la escuela del esquí? ¿Algo que queráis decir? ¿Qué se necesita para esquiar? ¿Qué se necesita, Daniel? El casco, para no abrirse la cabeza. ¿El casco también lleváis? Las gafas. Y los palos. Y los guantes. Lo que tenemos que alquilar es el casco, los esquís y los palos. Y lo que nos tenemos que llevar son las gafas, los guantes y... Los pantalones. A mí lo que me gustaría contar es que vamos 43 niños desde el Ramón y Cajal. Vamos 31 niños y luego 4 profesores. Y luego del Foro Romano... 5 profesores. Del Ramón y Cajal vamos 4 Aroa. Bueno, pero y luego del Foro Romano vamos 12 niños y un profesor, el director. Sé que veis un montón, 43 sí. Más 12, más luego el director y los 31 profesores. 31 más 12. Vamos, que en la nieve, 31 más 12. En la nieve 43, muy bien, Selene. En la nieve para esquiar habrá tráfico. ¿Va a haber mucha gente, tú crees? Sí, en esta temporada sí. Esta a mí lo del telesilla un poquito de miedo. Y a mí también. El Teresilla, bueno, si yo te contara, yo en el Teresilla he tenido mis peores pesadillas, Elena, pero luego te das cuenta que no pasa nada. Que no pasa nada, que no hay que preocuparse, que está todo muy controladito, que tú te bajas la barra, que no te puede pasar nada, que luego te pero ayudan menos a... Sí que te puede pasar si haces el tonto. Claro, pero no lo vais a hacer. Vais a estar tranquilamente sentaditos y vais a hacer caso de todas las indicaciones que os digan. Hombre, nos movemos mucho, pues se nos caen los palos. Yo, y ya nos quedamos. Yo me monté una vez, pero sin nieve, pero vamos. Pero te montaste con... ¿Te montas con los esquís puestos? Sí, primero parece que cuando estás lejos que es una cuesta, pero luego es una mierdecilla. Claro, es que es eso, luego no es tanto. Así que bueno, recomendaciones, con tranquilidad, haciendo caso de lo que os dicen, no hacer el loco en la nieve porque es peligroso, ¿eh? ir tranquilitos y sobre todo pasarlo bien, Nadia. Yo no voy. Ah, ¿no vas a ir tú? Ah, bueno. Es que tienes que ir a natación y ya no va a natación. Ah, para ir al esquí tienes que estar apuntado a natación. Sí, porque los profesores dicen que si no puedes pagar la natación, el esquí tampoco. Porque me parece que para esquiar hace falta saber nadar. Vale, vamos a dejarlo aquí. Otro año irás, ¿a que sí? ¿Eh? Nadie, otro año irás. No creo. Bueno, algún día seguro que sí. Podrás contar cómo vosotros, imagino que también me contaréis algún día cómo lo habéis pasado, ¿eh? Vendréis aquí a contarlo, ¿vale? En la Semana Blanca. Gracias, Aroa, Daniel, Leslie, Selena y Nadia. Muchas gracias, chicos. Adiós. Adiós. Chao, chao. Saludamos ya al segundo grupo y en él están Eire López. Eire, ¿qué tal? Muy buenas. Bien. Noelia Ibáñez. Hola. Hola, Noelia. Alba. Hola. Irene Fernández. Hello. Y Daisy Guano. Hola. ¿He dicho tu apellido, Alba? Alba Jaime. Eso es. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis visto al primer grupo? Lo habéis escuchado bien, fuera, bien, ¿no? Bien. ¿Lo han hecho bien? Sí. Bueno. Bueno, ¿vosotros vais a la nieve también o no? Sí. Sí. Pero no es la primera vez que vais a ir vosotras, ¿no? Yo sí. No. Yo sí. Yo no. Sí, yo sí. Y ha ido. Bueno, no vais a hablar de la nieve, vais a hablar de qué. ¿Quién me cuenta qué es lo que vais a decir? Del reciclaje. Del reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? Es un proceso en que consiste en meter de nuevo una materia o producto ya utilizado. Madre mía, qué bien, ¿eh? Sí. A ver, vuélvelo a leer, Aire. El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo una materia o un producto ya utilizado. Bueno, no, yo no podría decirlo mejor. ¿Qué se recicla? ¿Qué os viene a la cabeza? ¿Algo que se recicle? El vidrio, el papel. El cartón. El plástico. Uh-huh. ¿Y por qué se recicla? ¿Sabéis el por qué? Para ayudar al medio ambiente. Sí, eso. Para ayudar al medio ambiente. Claro. Para no contaminar. Para no contaminar, claro. ¿Qué más? Bueno, ya, ¿no? Prácticamente, básicamente bueno, sí, por eso. Sí. ¿Vosotros recicláis? ¿Os han enseñado de tal modo que ya sabéis que, sí, que bueno, hay ciertas sí, cosas? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que recicláis vosotras? Vidrio, cartón, papel, plástico, cartón, las botellas. Las botellas de plástico. Cartón. Los tetabric. Los folios, ¿no? También. Sí, sí. También. Claro. Los papeles. ¿Cuántos contenedores hay? ¿Qué? Porque eso imagino que lo tenemos que saber, ¿no? Para sí, saber cómo lo podemos sí, hacer. El contenedor amarillo, el contenedor azul y el contenedor verde. A ver, ¿el amarillo para qué es? Para el plástico. Para el plástico. Para plástico. ¿Qué más colores hay? El azul. El azul. ¿Y el azul? Para el papel y el cartón. Sí. ¿Qué más colores hay? El verde para los cristales y el vidrio. ¿Y? ¿Ya no hay más? No. Bueno. Oye, hay una encuesta que habéis hecho a los maestros sobre el reciclaje. Sí. ¿Y en qué ha consistido la encuesta? Consistió en preguntar si reciclaban y para qué reciclaban. Sí. Y si les gusta el reciclar. Sí. ¿Y qué dijeron? Sí. Que sí. A ambos. Sí. Ah, ¿hicisteis a dos profesores? No, hicimos a todo el colegio. Y entonces algunos no y otros sí. ¿A algunos no les gusta reciclar? No, que no reciclan. Que no reciclan. ¿Y dijeron por qué no reciclaban? Sí, porque no reciclan mucho papel y por eso. Sí, y también porque tiraron las cajas, dijeron desde tercero. ¿Porque tiraron las cajas? Sí. Bueno. ¿En vuestras casas también se reciclan? Sí. Os dicen, ¿no? ¿Dónde tenéis que dejar una cosa u otra? Sí. Claro, ya lo habéis aprendido. Sí. De nuestros padres. Claro, claro. Claro. Sí. Bueno. Oye, ¿estáis bien? ¿Estáis nerviosas? ¿Estáis tranquilas? No. ¿Quién está nerviosa? Nadie. Pero además, ¿cuánto tiempo lleváis ya viniendo a la radio? Si habéis mucho, venido un montón de veces. ¿Tres veces, no? Yo mucho. Yo desde primero. Sí, igual. Yo también. Primero. Yo también. ¿Y eso cuántas veces son ya? Pues muchas. No sé. Son muchas ya para estar ya venir aquí y estar tranquilos, ¿no? Sí. ¿Os dicen algo antes de venir aquí a la radio los profesores? ¿Os dan algunas indicaciones? Sí. Pues sí. ¿Qué os dicen? Que estemos en silencio. Sí, cuando estamos en aire. Sí. Que habléis, ¿no? Sí. Bueno, ahora se están portando muy bien porque ahora no se les oye, ¿verdad? Los que están fuera. Sí, se portan bien. Antes estaban riendo. Sí. Todos. Antes sí que se estaba escuchando. Bueno, ¿vosotros qué tal? ¿Estudiáis? ¿Hacéis deberes? Sí. ¿Sí? ¿Todas? Sí. Nos mandan muchos. Eso, Beatriz. Nos mandan muchos. No, pero es que, claro, pero depende de lo que entendéis por muchos. Igual os parece mucho porque no tenéis ninguna gana de hacerlo, pero son lo normal que hay que hacer. Bueno, hoy nos han mandado 14 ejercicios de mates. Pues sí. ¿Y eso cuánto cuesta hacer? Pues mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Pues, un cuarto de hora, media hora. Pero bueno, ¿y eso es mucho tiempo? El jueves, el viernes y el sábado solo a estudiar y el domingo te queda libre. ¿Es verdad? El domingo podéis disfrutar, pero 15 minutos de deberes, no me digas que eso es mucho. No, es que yo soy un poco lenta escribiendo. Y yo. Pero bueno, es una manera también de que vayas aligerando. Claro. ¿No? Claro, es que decirle a la Beatriz que es mala porque pone muchos deberes, yo la voy a defender. Claro, ¿de qué da clase, Beatriz? De mates, lengua y educación física. Alternativa. De alternativa. Eso es verdad. Bueno. Y también nos da Marta, que está fuera. ¿De qué da Marta? Eso. Marta da apoyo a los niños pequeños. Sí. Uh-huh. Oye, ¿cómo va lo de los ordenadores? ¿Va bien? Sí. ¿Os gusta? ¿Estáis contentas? Sí. Bueno. Oye, nos vamos a marchar. Yo no sé si queréis decir algo más. No sé. Decir a la gente que se conciencie, que recicle, que es muy importante. Sí, reciclar. Reciclar, que es muy importante. Sí. Bueno, que lo vamos a dejar aquí. Eire, Noelia, Alba, Irene y Daisy. Muchas gracias, por venir. Adiós. Cuarte en Onda 107.0. Bueno, ya advierto que quedan 6 minutos para llegar a las 12:30. Ya saben que de hace un tiempo a esta parte nosotros a las 12 echábamos el cerrojo, pero hoy quizá vamos a extendernos un poquito más porque tenemos a un grupo aquí que nos va a hablar del carnaval y luego queda pendiente otro. Así que, bueno, les vamos a dar cobertura a los dos y ya digo que vamos a ampliar la edición de hoy. ¿Qué habláis? Que cuando esto está rojo se oye todo, ¿eh? Todo lo que decís. Ya. Yeah. Daniel Dieste, Andrés Ababey, Guillermo Alonso, Álvaro García, hola. Rodrigo Acín y Juan, que de ti, Juan, no tengo el apellido. San Martín. Juan San Martín. Oye, ¿cómo estáis? Os veo muy gamberros, ¿no? Nerviosos. Estáis nerviosos. Bueno, le voy a dar la bienvenida especial a Andrés, porque Andrés es el primer día que viene a la radio, ¿verdad? Sí. Andrés, acércate al micrófono para hablar. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el colegio, entonces? Pues llevo... ¿Quién le ayuda? Desde el primer... Desde septiembre. Desde septiembre, o sea, llevas poquito tiempo. ¿Y qué tal? ¿Estás contento? Sí. ¿Sí? ¿Te has hecho muchos amigos ya? Sí. ¿Cuántos tienes? ¿Muchos? Muchos. Eso es importante, ¿no? También, porque si no es un rollo ir al colegio. Si no todos tienes de amigos. Aquí son mis amigos. ¿De dónde eres, Andrés? De Rumanía. De Rumanía. ¿Y qué tal vas con el español? Bien. ¿Bien? ¿Entiendes todo? Algunas palabras no las entiendo. Algunas palabras no las entiendes, pero hablas muy bien, ¿no? Sí. Hablas muy bien. Bueno, poco a poco, que además tenéis mucha facilidad para aprender vosotros los idiomas. Sí. Carnaval en el Colegio Ramón y Cajal. El cómic se llama, ¿no? Se va a llamar sí, el carnaval. Sí, sí, sí. ¿Quién empieza a hablarme de lo que tenéis pensado hacer? Dani. Siempre empiezas tú. Dani. Pues los de infantil se disfrazan de Popeye. ¿Todos los de infantil se disfrazan de Popeye? Sí. Sí. Bueno, ¿y cómo es el disfraz de Popeye? ¿Lo habéis visto ya? ¿O sabéis cómo es? No. No. ¿No? Solo hemos visto el nuestro. Tercero y cuarto de Picapiedra. ¿De Pablo Picapiedra? Sí. ¿Y cómo va? Oye, hace mucho frío para ir de Pablo Picapiedra, ¿no? Porque ¿cómo va no Pablo Picapiedra? En un simple... ¿No sabéis? En una simple piel. Una simple piel, ¿no? Claro. ¿Y cómo lo vais a hacer el disfraz, Juan? ¿El de los Picapiedra? Sí. No, pues nosotros... Es que nosotros no, solo vamos a disfrazarnos lo que sabemos nosotros. Que vamos a disfrazarnos de Lucky Luke. Sí, estoy quinto. Lucky Luke, indios... Que es el mejor, ¿no? No, pues yo creo que es el más divertido. Me imagino que si yo fuera chico y fuera pequeño me gustaría, de todos los que habéis dicho, de Lucky Luke. Claro. El año pasado, ¿qué os disfrazasteis? Las chicas de vaqueros. ¿Se van a disfrazar de vaquero las chicas? O indias. Ah, de indias, ¿no? De indias también. Bueno, y... ¿pero quién decide de qué os disfrazáis? ¿Los profesores o vosotros opináis sobre...? Nosotros. No, nosotros. Se podía elegir entre Lucky Luke o vaqueras. Los Dalton... Y luego indios o indias. Ajá. Y os habéis quedado con vosotros con Lucky Luke. Sí. Y algunos, luego, ¿los otros de qué son? Los otros, algunos de indios y algunos de vaqueros. Los Dalton. Claro. ¿Y todos los que estáis aquí os vais a disfrazar de Lucky Luke? ¿Qué casualidad? No. No, ah. Yo sí. ¿Quién no se disfraza de Lucky Luke? Yo. ¿De qué os disfrazáis indio. Vosotros? Indio. ¿Y cómo es el disfraz de indio? Se puede hacer con tenerlo en casa, por ejemplo, o luego con una bolsa. Con una bolsa marrón. ¿Con una bolsa? Marrón. No entiendo. ¿El indio que va con una bolsa marrón? Se hace. Y luego, ¿cómo? Vale, es que hasta si no lo veo, no me... Y luego las plumas del indio, claro. Y pintado, ¿no? También. Oye, ¿y el de Lucky Luke cómo es? A ver quién me cuenta cómo es. ¿Qué lleva el de Lucky Luke? Guillermo. Lleva un chaleco negro. Marrón. No, negro. Un gorro de vaquero marrón. Una camiseta de manga larga blanca. Uh-huh. Unos vaqueros. Botas altas. Botas altas y ya. Y ya está. Y está todo. Y un cinturón con pistolas de juguete. O en vez de botas altas pueden ser deportivas negras. Ah, eso se puede elegir. Oye, estáis haciendo mucho ruido, Andrés y Daniel, ¿eh? Con lo bien que lo estáis haciendo al principio, Andrés. Claro, portaros bien. Bueno, y una vez que ya os disfracéis, ¿qué hacéis? Pues hacemos como una vuelta de desfile y luego vamos por turnos, los infantil, primero, segundo, sí. Tercero, cuarto, ciclo, quinto y sexto. Vamos, hacemos un baile cada grupo. Que eso es lo más divertido, ¿no? El también, baile de Lucky Luke. Y ya estáis empezando a ensayarlo, porque ¿cuándo sí, es? Sí, ya me lo sé. ¿Cuándo el 19 de febrero. ¿Hay muchos pasos, Juan? ¿Es complicado el baile? No, solo hay dos pasos, pero lo repito muchas veces. ¿Y quién lo ha hecho? Bueno, casi todo el rato. ¿Y quién lo ha hecho el baile? ¿Vosotros lo pensáis? No. Ah, os lo dicen, ¿no? Lo que tenéis que hacer. Sí, sí. Bueno, para la gente que os quiera ver, ¿quién me dice dónde es, qué día y a qué hora? En el pabellón, el día 19, a las 3:30. el día 19 a las 3:30 en el pabellón de Cuarte. Bueno, ¿queréis decir algo más? ¿Queréis contar algo más? Que Beatriz nos ha mandado mucho de bebés. Oye, mira. Sí, muchos. Le voy a hacer. Bueno, si tú no sabes. Bueno, pues técnicamente. Bueno, pues hay que hacerlos. Si lo manda, hay que hacerlos. ¿Te parece bien a ti, no? Hombre, tenemos el viernes, sábado. Tenéis muchos días, además, por delante. Hombre, 3 días es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Pero podía... Solo 14 ejercicios, que es lo que nos suelen mandar en total. Por eso. Está bien. Bueno, que nos lo vamos a dejar aquí. Pasarlo bien en ese carnaval, ¿vale? Ser sí. Buenos. Daniel, sí. Andrés, Guillermo, Álvaro, Rodrigo, Juan, gracias, chicos. Adiós, adiós. Cero. So DJ, drop my favorite joint and let me rock the mic. Now throw your hands high in the air. Everybody say, oh yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah, just do it, do it, do it. Oh, oh, oh, oh. It's on it, on it, on it, on. I like that. Talk to me. One of my, come on and get down. Yes, yes, y'all. It's one of my, and I like to rock the house. I'ma work that body, work that body, and baby, just break it down. I'm really hip and hot, poppy, don't just stop. Let me see that body rock. Put your applejack cock to the side. Let me hear you say, alright. The groove so funky, furious. It make you dance so serious. When the people hearing us, they start to go delirious. Work it, let's work it, let's work it, work it, work it. Now somebody, anybody, everybody scream. Not long ago, when there was no rap stars on TV shows, no movie deals, commercial shows, Russell Simmons was just starting to grow. In them days when you took up the art, you did it second for the money and first for the heart. Back then you had to be a true believer, and we all hung at the disco fever. DJ Flash in Hollywood made it happen in the streets of Manhattan, Brooklyn, Queens, and Long Island Sound. And people came for miles around to see us down. The song's dedicated to the fact that you got to recognize the pioneers of rap. Come on! Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Seguimos en la 107.0 en este espacio del Cole en Onda y saludamos ya al cuarto grupo, que está Raúl Sánchez, Javier González, Antonio García, Agustín Huerga y Rubén Lorente. ¿Hola? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, ¿me vais a hablar de qué me vais a hablar? Hombre, de las instalaciones deportivas que hay en Cuarte. De las instalaciones deportivas que hay en Cuarte. De los deportes. De los deportes que se realizan también, ¿verdad? Y, bueno, pues contarnos, ¿quién empieza? Pues hay una pista de fútbol sala dentro del polideportivo, uh-huh. Que ahí se realizan varias actividades, balonmano, voleibol, fútbol sala, baloncesto, muchas actividades. O sea, que es una, ¿cómo diríamos? Es una sala, o sea, es una pista multidisciplinar, ¿no? Sí, sí. De deportes, que no solamente es de fútbol sala, sino que se puede hacer todo eso que habéis dicho. Sí. ¿Qué más? También hay, en el mismo polideportivo, hay un gimnasio hay, y sauna. Donde se, también... donde se realiza... Que el gimnasio está arriba, ¿no? Lo que estás diciendo de la pista de fútbol sala está abajo y el gimnasio está arriba, ¿no? Sí, sí, sí. El gimnasio, que hay aparatos, hay clases para hacer aeróbic, ¿verdad? Y aparte, en el polideportivo, arriba de las pistas, hay una pista de tenis también. ¿Hay una pista de tenis arriba? El poli... Sí, ¿quién más? El polideportivo es... en el pabellón hay muchos vestuarios con una pista de fútbol sala, con una sauna... de una sala de gimnasio donde se realizan diferentes actividades deportivas. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué más? Y están haciendo un nuevo polideportivo. Están haciendo un nuevo polideportivo. Sí, a ver, de campo de fútbol de hierba. Porque ahora hay un campo de fútbol que se llama... ¿Cómo se llama? A ver, que hable Antonio. ¿Cómo se llama el campo de fútbol de aquí de Cuarte ahora? Campo municipal Las canteras. De las canteras. Y ahora se va a hacer uno nuevo. Sí, uno de hierba. Está en Villas de Cuarte. Que va a tener piscina cubierta. Eso, pero eso lo hacen después ya del campo. Eso lo harán después del campo. Bueno, ¿vosotros jugáis al fútbol? Sí, sí. Todos. Hay unos que juegan en el Olivar, otros en el Giner y otros en... Cuarte. ¿Y qué, os gustaría ser jugadores del Cuarte Industrial de aquí a unos años? Sí. Bastante. ¿Sí? ¿Bastante? Sí. ¿Sabéis cómo va el Cuarte? ¿Le seguís? Sí, pero no va muy bien. No va muy bien, ¿verdad? Pero bueno, pero se puede enderezar, ¿eh? Sabéis que ayer nos robaron el partido, ¿no? Sí. Ya os habéis enterado. Que bueno, yo digo lo que nos han contado. Sí, que parece que el árbitro lo hizo mal. O sea, que os gustaría ser jugadores del Cuarte Industrial. Sí, sí. ¿Y podríais decirme algún jugador ahora del Cuarte? Federico. ¿Quién más? Mi primo. Kiko. ¿Es tu primo Federico? Chamizo. ¿Sí? Chamizo. ¿Quién más? ¿Daniel? Miguel. Miguel también, que estaba lesionado y ahora se ha recuperado. Sí. También tengo un primo mío que juega en cuarte regional en segunda. En segunda regional. Que se llama también Rodrigo. Está Saúl. Saúl también, sí, Raúl. Efectivamente. Claro. Bueno, pues para ser jugador de fútbol el día de mañana en el Cuarte Industrial, ¿qué tenéis que hacer? Hombre, pues entrenar a fondo, esforzarte todo lo que puedas y correr mucho. Y a jugar. Sí. O sea, correr mucho, entrenarte, jugar. Ser lo mejores que podamos. Ser lo mejores que podáis. Intentar no lesionarte. Y luego intentar no lesionarte, comer bien. También es importante comer bien, ¿no? Para estar bien alimentado. Y luego, aparte ya, el ser bueno o malo, ¿de qué depende? ¿Por qué dos que trabajan mucho y hacen mucho ejercicio? Depende de trabajar. No es solo de trabajar. Del esfuerzo que haces. Del esfuerzo. Aunque tú seas malo y tú haces... bueno, al compañero, ya el compañero se siente bien. Ya, pero por ejemplo, ¿por qué Raúl y Ronaldo destacan sobre todo los demás? Porque son los que mejores entrenan. Son de los... Solamente por el entrenamiento. Son muy buenos, marca muchos goles. Son los más guapos. Oye, lo has dicho así como que te sale malo, ¿eh? No, él es del Madrid. Y Raúl porque ahí lleva muchos años y tiene mucha experiencia. Pero habéis oído hablar... lleva mucho al equipo. Antonio, ¿has oído hablar de algo que se le llama talento? Sí. ¿Sabéis lo que es el talento? Sí. ¿El qué? Lo que sale en tú sí que vales, ¿no? Bueno. Bien, sí, pero... ¿Lo que haces en el cole? ¿Lo que haces en el cole? No. Es difícil de explicar, ¿eh? El talento es algo que... Es algo que expresas. Es una cualidad que te hace hacer las cosas muy bien sin haberte preparado demasiado para ello, ¿no? Sí. Que parece que has nacido para hacer algo muy bien. Que como si tuvieras un don. Claro. Sí, un don como especial. Exacto, como si tuvieras un don especial. Como Nadal antes, que ahora Nadal está muy mal también, ¿eh? Sí, pero está lesionado. Por una lesión en la rodilla, eso a cualquier tenista le pasa. Ya, pero yo creo que ya no va a ser el que era Nadal. Ya no va a tener tanto. Sí, pero no va a tener tanta fama como antes. No. Bueno, ¿os gusta todo eso el fútbol? ¿El tenis jugáis, practicáis? Sí, yo... El frontón. El pádel. ¿Padel pero pádel aquí en Cuarte no hay pista? Pero sí, jugamos las de villas. Bueno, pero municipales no. Sí, porque ahí no se puede entrar. Claro. Con llave. Claro, solamente con llave. Pero sí hay frontón aquí también, ¿no? Sí, sí, frontón hay. Hay un frontón donde el polideportivo que está... ¿Dónde estaba delante del afuera del pabellón? Situado en el exterior. Donde se hacen... Se pueden jugar con pelota, con pala, mano o raquetas. Se hacen con sede donde se pueden disfrutar partidos de pelota con mano o mano con pala, con raquetas. ¿Pelota con mano o mano con raqueta? No, a ver... A ver, que se puede jugar con la mano así dándole... Con una pelota que daño. Es muy dura. Con una cosa que tiene, te pones una cosa en la mano y vas... Para que no te haga daño. Dándole... Vale. ¿Me habléis de la encuesta o no? Sí, sí. Bueno... Espera un momento, ¿quién la ha hecho la encuesta? Todos. Todos, entonces ¿qué veis? Con papel y boli vais preguntando, ¿no? Una serie de preguntas a vuestros compañeros. ¿Y qué os han dicho? Primero, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es lo que preguntabais? Si hacían deporte en la clase. Si hacían deporte. Y después los que hacían, qué deporte hacían y cuántas personas lo hacían ese deporte. Claro, ¿y quién ha ganado? ¿Qué deporte el ha ganado? El fútbol es el más popular. Hombre, pero la mayoría de las chicas de otros cursos que también van a gimnasia rítmica. También. Yo también. Sí. Claro, ¿porque chicos en gimnasia rítmica? No, algunos. No, el profesor. Pero hay que ser muy elástico. No es. Hay que ser muy... Como Noelia. Hay que ser muy elástico, pero es que la elasticidad te viene con el trabajo también, ¿eh? Sí. Y también algunos de cuando eres pequeño. Y te tienen que estirar a veces y te hacen mogollón de daño. A mí unos amigos me estiran así y me alargan mucho. ¿Y te duelen? Claro, pero es muy importante estirar. Hay que estirar bien, claro. Eso sí. ¿No? No se puede jugar calentar. Con eso. Y primero calentar, importante. Porque si no te puedes lesionar y correr bastante. O sea, primero calentar, estirar también un poquito, luego hacer el deporte y luego otra vez volver a estirar, ¿verdad? Sí, para no darte un poco ni agujetas. Y abrigarte. Sí. Para no quedarte frío. Agujetas, agua con azúcar. Bueno, no nos queda nada por decir. ¿O sí? ¿Nos queda algo por decir? ¿Queréis decir algo más? ¿No? No sé. No, pues entonces nada, les damos un saludo. Eso sí, vamos a darle un beso a Beatriz. Porque desde luego hoy la habéis frito un poco, diciéndole lo de los deberes. Esos de ahí no se portan muy bien. Pero nosotros, aunque nos manden muchos deberes, tenemos más respeto, es muy buena, ¿eh? Tenemos más respeto. Eso. Muy bien, me gusta que terminéis diciendo esto. Es muy graciosa y hace de él. Que es muy graciosa, ¿no? Sí. Bueno, un beso a todos los profesores, que anda, que es difícil. Gracias, Beatriz. Es difícil lidiar con vosotros, así que portaros bien, hacer el favor. Muchas gracias, Raúl, Javier, Antonio, Agustín y Roen, gracias. Un beso a todos. Fernando. Bueno, un poco de pelotilleo veía por ahí, ¿eh? ¿Tú crees? Hora. Yo me lo he creído. Yo también, a mi directora también la aprecio mucho. Elena Gené, hasta el lunes. Adiós, feliz puente. Anyway, and then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tie. Abandoned as a summer cat, and as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old